Contigo Puebla. Información cercana para ti. Entrevistas, crónicas, reportajes, tu voz. Contigo Puebla. Información para tu bienestar. Conduce Luis Fernando Soto. Contigo Puebla. Son las 9 de la mañana con 59 minutos, estamos contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto y me da muchísimo gusto recibirlos en esta nueva emisión, la número 78 de esta revista informativa que transmite ABC Radio en el 1280 de amplitud modulada y también por internet en www.abcradiopuebla.com.mx. Para este jueves 5 de febrero del año 2015, en el que también celebramos la promulgación, un aniversario más de la promulgación de la Constitución de 1917. Y además, pues bueno, celebramos algunos cumpleañitos. Este es un regalo para mi sobrino Daniel Sánchez Soto. Un besote, hijo, te quiero mucho. Tu tío te ama muy, muchos, muchos años como este, querido mío. Y pues bueno, para este 5 de febrero le hemos preparado un programa que espero sea interesante para ustedes. Tendremos una entrevista con la diputada local Geraldine González. Ella es legisladora por el distrito de Tehuacán. Está a punto de dar su informe del año, del último año de labores en el legislativo estatal. Vamos a platicar sobre sus logros y también las consideraciones que ha vertido en distintas ocasiones sobre el trabajo de la actual legislatura local. Más adelante aquí, la diputada local Geraldine González. Como todos los jueves, vamos a hacer contacto hasta la Sierra Norte con Leticia Ánimas. Ella nos va a platicar de las consultas, que en realidad no son consultas, que se supone se harán a pobladores de distintos municipios de las sierras norte y nororiental, para ver si aceptan o no la construcción de hidroeléctricas, sobre todo en el afluente, en el río Apulco. Ella nos platicará cuáles son precisamente los alcances de estas llamadas consultas. Y también Leticia Ánimas nos va a hablar del grave problema de inseguridad que priva en la autopista México-Tuxpan. Esta recién inaugurada vialidad, que pues bueno, ahí estuvo el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Rafael Moreno Valle, y que por lo menos en los últimos meses han aparecido más de 9 cadáveres de personas asesinadas, incluso hasta vehículos y autobuses han sido atacados con piedras por parte de asaltantes, quienes pues intentan detenerlos para robar a los pasajeros. De eso nos hablará Leticia Ánimas más adelante. Y como todos los jueves, Prem Abaya nos hablará de trofología. Vamos a seguir alimentándonos bien. Nos decía la semana pasada que ya dejemos de contar calorías, contemos nutrientes. Realmente la buena alimentación está en el hecho de que comamos cosas que nos hagan fuertes, no que nos pongan delgaditos. Son las 10 de la mañana con 2 minutos, como todos los días. Les recordamos, teléfonos en cabina para que nos llamen, son el 242-1280 y el 232-7238. En Twitter estamos conectados en las cuentas @LuisFerSoto, @ContigoPuebla, ahí podemos comentar lo que ustedes gusten. Les invitamos a que nos visiten en el perfil de Facebook Contigo Puebla, le den me gusta y pueden encontrar ahí el podcast con la emisión diaria, así como entrevistas, videos con las entrevistas de nuestros invitados y colaboradores. Y también les invitamos a que nos escriban al correo electrónico contigopueblaradio@gmail.com. Son las 10 de la mañana con 3 minutos. Vamos a hacer un resumen de lo más destacado de la información local. Puebla. Puebla Online publica hoy que Justino Modesto Doroteo, integrante de la banda de secuestradores Los Modestos, quienes fueron capturados el pasado fin de semana tras el plagio de una mujer en Atlixco, fue candidato del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Sautla, un municipio que se encuentra enclavado justo en medio en la sierra nororiental de Puebla, y pues bueno, fue candidato en las elecciones del 2013. Durante ese año, en su participación en ese proceso electoral, quedó en el último lugar, solo consiguió 825 votos, mientras que el ganador fue el actual alcalde de Sautla, Enrique Iglesias Contreras, de la coalición Puebla Unida. Justino Modesto se dedicaba a la renta de juegos mecánicos para ferias en algunas poblaciones de la región, además de vender churros y papas junto con otros familiares. No obstante, Justino Modesto, de 54 años de edad, originario de Zacapuaxtla y vecino de Sautla, hace unos días fue presentado, le repito, como líder de una banda de secuestradores. Según la Procuraduría de Justicia, encabezó el plagio de una joven estudiante de 18 años en la población de San Miguel Tenextatiloya, es en el municipio de Sautla, a quien mantuvieron privada de la libertad durante 22 días en una casa de seguridad del municipio mexiquense de Chimalhuacán, y por cuyo rescate pidieron 25 millones de pesos. De candidato a secuestrador, y no muy lejos, aquí en la Sierra Nororiental de Puebla, y eso nos confirma que hay un montón de delincuentes gobernando. El Sol de Puebla publica hoy que el programa Monitor Vial, conocido como Fotomulta, no será aplicado en vialidades bajo la custodia del municipio, pues el artículo relacionado con el uso de dispositivos tecnológicos en la reciente reforma al reglamento de tránsito municipal se refiere al empleo de cámaras inteligentes para regular la movilidad vehicular, pero no para aplicar multas por exceder los límites de velocidad, fue lo que dijo el alcalde Tony Gali Fayad ayer en una entrevista con varios medios. Sin embargo, el edil de Puebla ejemplificó que sí habrá multas con cámaras de vigilancia que logren captar placas de los automóviles estacionados en doble fila o triple fila, como suele pasar a las afueras de las instituciones educativas. Aunque el fin de semana pasado Tony Gali sostuvo que estaba en proceso de revisión la aplicación de la fotomulta, por ejemplo, en vialidades como los bulevares 5 de Mayo y Hermano Cerdán, afirmó también que podría haber una consulta ciudadana para ver la posibilidad de aplicar el monitor vial, y también entre otras vialidades pues estaba contemplada la 16 de septiembre. Sin embargo, aseguró que las recientes reformas al reglamento de tránsito municipal no tienen ningún fin recaudatorio y lo único que pretenden es modernizar el flujo vehicular en la ciudad de Puebla. Así que bueno, dice el alcalde, no va a haber más fotomultas en otras vialidades de la ciudad, además del periférico y de otras que usted ya sabe, la vía Pliscay, por ejemplo. Puebla Online publica hoy también que el diputado local panista, Eudkit Castañón, negó que la iniciativa que presentó para penalizar con cárcel a los grafiteros, dice que esta iniciativa que presentó no pretende criminalizar a los jóvenes de escasos recursos, como criticó en días pasados el presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa. En entrevista, el diputado panista Eudkit Castañón afirmó que esta ley establece de 2 a 4 años de cárcel y si se vinculan los delitos hasta 12 años. Sin embargo, dijo que dicha pena la están analizando, por lo que dejó la puerta abierta para modificarla. Esta iniciativa panista en el Congreso local ha despertado muchísimas críticas, no solo en el ámbito local, sino en el nacional, porque pues se pretende encarcelar hasta con 4 años a jóvenes que sean capturados justo cuando están haciendo una pinta, un grafiti, una bomba, como les dicen ellos, que es rapidito hacer la marca en la pared e irse. Y pues bueno, sabemos perfectamente que los grafiteros en su gran mayoría son jóvenes de escasos recursos, y pues bueno, no se les da oportunidades, no se les dan oportunidades de trabajo, de estudio, y lo que hacemos es criminalizarlos cuando en realidad un grafitero lo único que está haciendo es expresarse de manera tal vez violenta, pero pues bueno, si no tienes oportunidades, ¿realmente esperas ser una persona de bien en la vida? Yo creo que no. Y pues bueno, hasta aquí concluimos el resumen de la información local. ¿Qué les parece si hacemos un breve recorrido por el país? México. El expresidente Felipe Calderón Hinojosa le cuesta mensualmente a los mexicanos 1,021,000 pesotes. De acuerdo con información que publicó este miércoles el periódico El Financiero bajo la firma de Yuridia Torres. En la información obtenida a través del Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFAI, proporcionada a su vez por la Oficina de la Presidencia, el financiero detalla que Felipe Calderón, quien es repudiado por la actual dirigencia de su partido y que ya no aparece, por ejemplo, en espacios públicos, no solo recibe una pensión mensual de 205,000 pesos, cuenta además con 19 colaboradores que en conjunto le significan durante los 30 días del mes la cifra de 816,000 pesos que se pagan, repito, con dinero del erario. Felipe Calderón, responsable de la guerra contra el narco, que puso al país en una espiral de violencia que costó solo en su sexenio la muerte de por lo menos 100,000 personas, tiene a su servicio a Tomislav Lendo Fuentes, a quien los mexicanos, por ejemplo, le estamos pagando 192 mil pesos mensuales, mientras que sus otros dos asesores, Gloria Escobar y Jairo Jiménez, se les entregan 95 mil pesos a cada uno al mes, y todo, repito, se paga con dinero del erario, es decir, de nuestros impuestos. En la nómina calderonista, Juan Manuel Corona, Benjamín Lucio y Jerónimo Pastor de María, además de Samuel Richard, cobran mensualmente 47 mil pesos. Repito, el expresidente Felipe Calderón nos cuesta a los mexicanos 1 millón de pesos al mes. Y en su gira por Europa, familiares de los estudiantes mexicanos desaparecidos en Ayotzinapa, en Iguala, el pasado 26 y 27 de septiembre, exigieron ayer a la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, en Bruselas, Bélgica, una investigación independiente del caso. Hilda Legideño y Bernabé Abraham, padre de dos de los normalistas desaparecidos, reclamaron a los diputados de la Unión que la Unión Europea exija a México que no cierre el caso y esclarezca lo sucedido. Además, un llamamiento que reiteraron en una rueda de prensa posterior. Legideño, ataviada con una camiseta con el rostro de su hijo desaparecido, aseguró que los familiares de los normalistas no se rendirán en la búsqueda de sus seres queridos. 10 de la mañana con 10 minutos, hagamos una vuelta por el mundo. El mundo. El Papa Francisco pidió este jueves en una carta a los obispos y responsables religiosos católicos en todo el mundo que no encubran los casos de pederastia. No hay absolutamente lugar en el ministerio para los que abusan de los menores, fue lo que dijo el Papa en esta carta, por lo que a la hora de denunciar los abusos pidió que no se dé prioridad a ningún otro tipo de consideración, como por ejemplo el deseo de evitar el escándalo. Esta misiva del Papa a los obispos se publica un día antes de la reunión en Roma de una comisión de expertos sobre la protección de menores, que tiene por objetivo el proponer reformas en una cuestión que ha dañado la imagen y la autoridad de la Iglesia Católica en muchos países del mundo. El problema de la pederastia, incluso la semana pasada les leíamos que el propio Vaticano admitía casos graves de pornografía infantil en dos casos de arzobispos, uno de ellos arzobispo, que pues bueno, fue separado de su función por el Papa después de que se comprobó que había abusado de algunos niños cuando fue representante del Vaticano en la República Dominicana. 10 de la mañana con 12 minutos, teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. Estamos conectados en Twitter, @ contigo Puebla, @ Luis Fer Soto. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Tenemos una entrevista con la diputada Geraldine González. Contigo. 15 años informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Contigo Puebla. Entrevista. Son las 10 de la mañana con 14 minutos. Seguimos contigo Puebla. Estamos conectadísimos en Twitter para que comentemos lo que quieran. @ Luis Fer Soto, la cuenta de su servidor, @ contigo Puebla, para que también nos sigan. Y ahí en Facebook encuentren todos los días en el perfil Contigo Puebla, el podcast con la emisión diaria y la entrevista, las entrevistas que tenemos aquí en video con nuestros invitados. Como por ejemplo hoy nos vestimos de lujo. Tenemos a la diputada local por el distrito de Tehuacán, Geraldine González, diputada por el Partido Verde Ecologista de México. Y Geraldine, pues bueno, eres una figura distinta. Fíjate que me parece sintomático, no sé, a lo mejor porque venía pensando que regularmente en el Congreso poblano son mujeres, e incluso creo que hasta de Tehuacán, las que se han distinguido por ser críticas al trabajo legislativo local. Y pues bueno, tú has presentado muchas iniciativas, tienes mucho que informar sobre todo a los ciudadanos de Tehuacán, y pues quisiéramos conocer qué es lo que tienes aquí como hechos después de un año de trabajo legislativo. Geraldine, muy buenos días. Ay, Luis Fernando, yo feliz de que me hicieras favor de recibirme en tu excelente programa Contigo Puebla. Saludo también a todo tu auditorio. Y bueno, sí, ha sido una incansable labor legislativa, muy apegada a los códigos de ética de la legislación, apegada desde luego al reglamento y a los y a la ley orgánica del mismo Congreso. Y pues bueno, recordemos que yo vengo de una extracción ciudadana. Soy joven en política, ¿no en edad? Entonces, gracias. Y entonces a mí me interesaba muchísimo realmente seguir y apegarme a esto, porque pues nosotros somos diputados y tenemos que hacer leyes. Esa es una gran labor y eso es nuestra principal labor, lo fundamental. Y si no nos apegamos a nuestras leyes, las que creamos y las que nos guían la ruta de una muy buena impartición legislativa, pues entonces ¿a qué vamos al Congreso? Exactamente. ¿No? Y bueno, lo último, que fue un debate interesante y una propuesta interesante, fue que pues dejáramos de hacernos pactos de solidaridad y pactos de sangre y de corazón, que eso no valdría la pena cuando ya existe toda una estructura legal, ya existen los códigos de ética legislativa para apegarnos a ellos, en la que efectivamente hablan de transparencia, de compromiso, de valores y de un trabajo muy, muy estructurado que tiene que hacer un diputado, ¿no? Incluso habla del código de ética que debemos seguir al proceder como personas ya, como servidores públicos o en la función pública. Así que a mí me pareció que pues ya no era necesario definitivamente un pacto, cuando realmente lo que sí debemos entender es que existe ya una ruta definitiva para que nos apeguemos al marco legal de este Congreso. Yo he leído en distintos medios dos críticas que has hecho al trabajo legislativo. La primera, pues, que se ha dado prioridad a las iniciativas que se han presentado desde el Ejecutivo. Muchas de las propuestas que tú has metido, pues simplemente se han quedado ahí en el tintero, ¿no? En la congeladora, como le dicen. Sí. Y la segunda que he escuchado es precisamente las recientes comparecencias de funcionarios estatales a partir del informe, del cuarto informe de gobierno de Rafael Moreno Valle, que se supone pues se hace una glosa para que los diputados pues critiquen, vaya, cuestionen, o por lo menos revisen, ¿no? Cómo se hizo el trabajo desde el Ejecutivo Estatal. Si no se cumple con eso, Geraldine, pues al final de cuentas le incumples a los ciudadanos que te eligieron, ¿no? Así es. Fíjate que algo que nosotros hemos estado pugnando en este Congreso, que exista justamente el peso y el contrapeso de las iniciativas, que existe un diálogo y desde luego una cordialidad en la presentación de las iniciativas, un análisis, una verdadera posibilidad de presentar y de que esto fluya para mejorar los temas de los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que hacer, que pasar una serie de filtros previos para tan solo presentar una iniciativa, ¿no? Eso me parece que eso viola, vuelvo a lo mismo, a los reglamentos que existen en el Congreso, que nada más te dan 24 horas para que tú presentes a la Secretaría General, oiga, quiero presentar esta iniciativa en pleno, se agenda, se arma el orden del día y se involucra para que entonces en las comisiones, que ese es justamente el trabajo que tienen que hacer, se discuta y se jerarquice los temas prioritarios de cada comisión, ¿no? Entonces aquí pasa exactamente al revés. Tienes que ir con tus coordinadores, con todos, para decirle, oiga, fíjese que tengo la iniciativa de los bebederos de agua, por ejemplo, que fue una cosa que a mí me interesó muchísimo, porque los niños en Puebla toman un vaso de agua en promedio al día mientras están en el colegio. ¿Por qué? Porque no tienen acceso al agua potable. Tienes que comprar. Y tienen que comprarlas o llevan sus juguitos y entonces ya se vuelve un problema de salud posterior, ¿no? Entonces era algo que yo decía, esto es importantísimo. Nosotros hicimos una investigación de campo, caminamos las escuelas, hicimos encuesta con los niños, con los maestros, con los padres de familia. Lógicamente es un tema que pega los bolsillos de los papás, y dijimos, no, esto es importante que lo hagamos aquí en Puebla. También era una homologación que se hacía directamente de, digamos, de una propuesta nacional para que en todos los congresos locales se pudiera ejercer ya como una ley, ¿no? Entonces, bueno, pues era tocar con la puerta de fulano, de sutano, de perengano y no sé qué. Pero pues es que, ¿sabes qué? Esta palabra no me gusta. Y yo digo, bueno, mira, ¿cómo te explico? A ver, por protocolo de cortesía te lo presento. Pero estoy realmente con todo mi pleno derecho constitucional de simple y sencillamente presentarme en pleno para decir y explicar cualquier iniciativa que a mí me interese promover en mi distrito desde la problemática local, ¿no? Por ejemplo. Geraldine, tú representas a un distrito pues importantísimo en Puebla, donde se asienta la segunda ciudad más importante. Incluso a mí me parece la población de Tehuacán muy politizada, ¿no? Va de un partido a otro, se protesta. Muy agitada, muy movida, ¿no? Muy sí. crítica. Y además un distrito pues bien contrastante, ¿no? Con muchas sí. realidades. De este primer año legislativo, ¿qué tienes que informar a los ciudadanos que te eligieron? Pues primero que nada, que ha sido un trabajo bien responsable de una ciudadana que salta a la tribuna política, al ring político, y que hemos hecho y cumplido con los tres funciones que tiene que tener un legislador, que es lo primero, que es legislar, lo segundo, que es el tema de la transparencia, y tercero, que es gestión, que al final del día se vuelve como una gestión lo más importante de los diputados, porque la verdad, cuando tú asumes un cargo de esta naturaleza, lo primero que hace la gente es, necesito apoyo, necesito ayuda, y lo tienes que dar hasta donde la liga alcance, porque muchas veces es en verdad imposible poder ayudar a toda la gente de tu distrito, porque también ayudas a toda la gente de tu estado, ¿no? Al final del día te conviertes en un apoyo fundamental en el estado. Entonces, bueno, ha sido eso, realmente un trabajo de gestión. En esta área hemos hecho una labor muy completa. Hemos trabajado, por ejemplo, la gestión a través de la CEDESOL de empleo temporal, generando cerca de 10,000 fuentes de empleo. Hemos transformado escuelas, cerca de 26 planteles educativos, donde dimos la oportunidad de rehabilitarlas de una manera general. Se impermeabilizaron escuelas, se impermeabilizaron salones en algunos lugares, y donde justamente existía, porque todo lleva un diagnóstico, cordones de gran violencia en los jóvenes, incidimos en canchas de fútbol rápido, en canchas de básquetbol, de voleibol, y créeme que lo que hemos estado promoviendo es justamente eso, el que los chicos conozcan que pueden participar en un juego, como en el juego de la vida, donde se pierde, donde se gana, donde obviamente vamos a estar todos para ganar, pero la idea es que aprendan que el tema de la violencia lo pueden transformar por un tema de juego y de reglas y de orden, ¿no? Y que involucremos a los papás y todo esto. Eso realmente era algo que a mí me preocupaba muchísimo, porque existe muchos chicos, adolescentes que piensan con el corazón y grafitean, y muchos de ellos forman parte de pandillas importantes en los cordones marginados de la zona, y también están a veces en las escuelas, a veces faltan, hay ausencias, hay abandono escolar muy, muy fuerte, y es por ello que nosotros, una de las preocupaciones era poder promover infraestructura deportiva en los colegios. Entonces, apoyados de padres de familia, apoyados de los maestros, logramos hacer esta infraestructura educativa. Hasta techamos incluso las canchas, que eso es un tema bien, bien sentido para muchas escuelas, porque hablan también de que el sol es tremendo, la insolación, y vaya, es un tema de gestión interminable. Además de, desde luego, pues de apoyar en el tema de la salud, que es también un asunto que nos interesa muchísimo, porque reconocemos, por ejemplo, que existe en Cuapan, por la cantidad de consumo de maíz que se tiene, tienen problemas gástricos, por un lado, y tienen problemas de higiene bucal. La falta de agua provoca ese tipo de cosas, y nos ha llevado, por ejemplo, a iniciativas como la creación de los famosos corazones verdes, que es nada menos que la posibilidad de crear unos fideicomisos en cada una de las zonas de mayor productividad de agua en las zonas naturales de recarga del estado de Puebla, es decir, en donde están las cuencas o microcuencas del estado de Puebla, para que se produzca agua, porque en muchas de ellas ya la tala inmoderada de los bosques o el subsuelo que ya está totalmente erosionado, pues provoca esta falta de líquido, y en su momento, cuando existen las grandes precipitaciones pluviales, arrastra nada más y no permea en el subsuelo para el agua que llegue a las ciudades o a los pueblos o a los grandes urbes como la zona de aquí de Puebla, ¿no? A la zona metropolitana y la ciudad. Entonces, son iniciativas que han ido realmente de pensar un sistema macro, una visión muy consciente de lo que necesitamos de lo vital hacia lo local, y que de lo local a veces se va hacia lo nacional. Esta cosa de los corazones verdes, a mí me parece que se puede regular incluso a nivel nacional, porque no están en casi todos los estados. El Estado de México sí tiene unos pequeños aportaciones, donde no nada más es el 3% por parte de la CONAFOR, sino que creo que sí tienen ahí la posibilidad los ciudadanos de decir, yo le aporto al agua, a la creación de bosques, y entonces ahí pagan algunos impuestos, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas que pueden ser una política pública nacional, hay que crearla y hay que permearla. Y queremos que el Estado de Puebla sea un gran ejemplo para este tipo de políticas que pueden permear a lo nacional. Entonces, ese tipo de cosas que realmente hacemos, que nos vamos al campo, que nos vamos con los ejidatarios, que nos vamos a sembrar, porque también hay que ir a sembrar para saber de qué se trata sembrar un árbol, de qué se trata sembrar unos magueyes, por ejemplo, que son cordones también de posibilidad para hacer barreras de agua. Uh-huh. Y pues eso hay que hacerlo, ¿no? En zonas tan secas o semidesérticas como es Zapotitlán Salinas, que es uno de mis municipios, ahí proponerles a todos nuestros amigos campesinos que justamente siembren los famosos magueyes, porque cada vez que hay programas de reforestación no hay suficientes magueyes sembrados. No, o sea, se acaba una parte, se acaba una cepa, o se acaba la cantidad de volúmenes de magueyes que existe. Sí, sí. Y ya no hay más, y se requiere muchísimo más para poder hacer esta política pública de poder crear los corazones verdes. Entonces, todo va de la mano. La gente cree que a veces nada más abrir el grifo es de donde sale el agua, y pues bueno, es una parte de concientización. Entonces, la labor legislativa de verdad ha permeado en el tema educativo, en la conciencia de los jóvenes, en la conciencia de los niños y los padres de familia, que también, por otro lado, estamos trabajando muy de cerca con las escuelas, porque es también un centro bien interesante donde no queremos violencia entre ellos. El otro día cachamos así de manera sorpresiva a dos chicas que se estaban pegando, que estaban luchando como verdaderas luchadoras en el ring. Pues no, bueno, yo asustadísima, nos bajamos, hablamos con ellas y las separamos. Entonces nos fuimos a su escuela para ver, para preguntarles primero qué era lo que realmente ellos pensaban acerca del bullying, que si existía o no violencia, o sea, un diagnóstico desde su perspectiva. Y los chavos nos dijeron, no existe nada aquí, en esta escuela no existe nada, todo está perfecto, somos así, pensamos así de rápido, con el corazón, nos vamos. Y yo salí espantada, porque dije, no puede ser esto. Híjole, con el problema que hay, bueno, el caso reciente de la escuela secundaria federal. De la escuela, federal, ¿no? La número 5, exactamente. Entonces, ¿sabes qué? Vámonos a hacer un trabajo de todos. O sea, uh-huh, padres de familia, estamos promoviendo talleres para padres de familia, estamos con los chavos a su nivel, a ver qué quieren hacer. Deporte, pues va el deporte. Entonces, ese tipo de cosas hay que estarlas promoviendo, y como te digo, es un trabajo entre la gestión, entre el servicio social y entre la gran responsabilidad que tenemos de hacer leyes. Hay un problema, efectivamente. Fíjate, me llamó mucho la atención que hiciste referencia al problema de violencia que sufre Tehuacán en este momento, y pues sí, es que hay que trabajarle desde los chicos, ¿no? Así es. Porque, bueno, los recientes crímenes que se han dado a pie de calle, pues está tremendo. Han movido mucho también a la sociedad de Tehuacán, incluso hasta marchas se han realizado para pedir un fin a tanta violencia. Geraldine González, no tenemos mucho tiempo, pero ya le ay, qué lástima, ya yo tienes, ya estaba ya, pero te iba a proponer... Estaba esperando hasta invitarte a los churros y que viniera el chocolate y todo. Oye, sí, pero te propongo, porque sí hay muchas cosas que hablar de allá y del trabajo que estás realizando, gracias. Te propongo que regreses en una próxima ocasión. Me encanta. Pero antes dinos, ¿ya tienes sitio y fecha para tu primer informe de labores? Sí, ya estamos, por supuesto va a ser en la sede de Tehuacán. Claro. En el Salón Candiles a partir de las 12 del día y pues bueno, los tehuacaneros que vivan en Puebla y que estén en esta ocasión en la ciudad, pues que nos acompañen, es abierto totalmente al público, es justamente la ley nos exige que los legisladores presentemos nuestro trabajo legislativo, su consistencia y que demos cuenta al ciudadano, ¿no? Porque fuimos elegidos por ellos y por ello tenemos que rendir este informe. Perfecto, entonces repetimos la invitación, es el sábado. El lunes 9 de febrero, uh-huh, en el Salón Candiles a las 12 del día. Perfecto. Muchas gracias. Geraldine González, diputada local por el distrito de Tehuacán del Partido Verde, muchísimas gracias. Esta Al es tu contrario. Casa. Y aquí nos encontramos pronto. Muchísimas gracias, Luis. Que muchas gracias, muy bien. Geraldine Hasta González. Luego. Son las 10 de la mañana con 31 minutos. Teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. Vamos a hacer una pausa y regresamos con información desde la Sierra Norte con Leticia Ánimas. Contigo, Puebla. La 18ª Espartaqueada Cultural 2015 es para ti. El Movimiento Antorchista Nacional te invita a que participes en estas justas culturales del 31 de enero al 8 de febrero en Tecomatlán, Puebla. Para mayor información, consulta nuestro portal de internet www.antorchacampesina.org.mx. Movimiento Antorchista, luchando contra la pobreza en México. Todo mecanismo del PRI somos... Son las 10 de la mañana con 33 minutos, estamos contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto, encontrémonos en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. También en Facebook, en el perfil Contigo Puebla, encuentren el podcast con la emisión diaria y entrevistas con nuestros invitados y colaboradores. Hacemos contacto, precisamente, hasta la Sierra Norte con Leticia Ánimas Vargas. Y pues se anunció a principios de esta semana que pobladores de distintos municipios de la Sierra Norte y Nororiental serían consultados sobre la posibilidad de que se instalen ahí 3 hidroeléctricas sobre el río Apulco. Sin embargo, pues estas consultas realmente no lo son tanto. Leticia Ánimas, si nos das luz sobre el tema, muchísimas gracias. Te escuchamos con atención. Buen día. Buen día, Luis Fernando. Pues sí, comentarle al auditorio que hay una confusión acerca de esta consulta anunciada por la Semarnat. El procedimiento de la Semarnat para aprobar las manifestaciones de impacto ambiental de las hidroeléctricas Ana, Diego y Boca en el río Apulco, pues no son una consulta popular como la que tiene prevista el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que prevé que sean consultas públicas con información previa y en su idioma a los pueblos indígenas sobre aquellas decisiones de gobierno o proyectos que afecten directamente sus derechos o su territorio. Resulta que esa consulta es de carácter técnico, en la que se presentarán argumentos por los que no deben aprobarse estas manifestaciones de impacto ambiental, pero es distinta a la de si se acepta el proyecto o no se acepta. Hay confusión, sobre todo en los medios de comunicación, después de que la Semarnat, en su gaceta publicada el jueves de la semana pasada, dio a conocer esta convocatoria. Y bueno, Leonardo Durán, dirigente de la COSEPA Titatanisque y del Consejo de la Tierra, aclaró este hecho y dijo que, en primer lugar, ellos nunca habían pedido una consulta pública sobre los proyectos, sino lo que hicieron ante la Semarnat, luego de reunirse 2.600 personas de 8 municipios, fue comunicarle a esta instancia del gobierno su decisión de rechazar estos proyectos y pedirle también a esta secretaría que ella misma niegue los permisos y prohíba la instalación, porque prevén una gran destrucción del río Apulco, que nace precisamente en Iztacamacitlán, ahí donde hay presencia de la Almaden Minerals y ya bueno, que ya terminó sus trabajos de exploración en un yacimiento denominado Ixtaca y está por definir a quién le vende su proyecto para abrir una mina a cielo abierto. Entonces, además se excluye una hidroeléctrica más, son cuatro proyectos interconectados en el río Apulco que afectan más de 20 kilómetros de longitud de este caudal. Y bueno, uno se dejó fuera, y se dejó fuera porque fue publicado desde noviembre. Hay una consideración de las organizaciones que dicen que estos impactos no pueden verse de manera fragmentada, porque la Semarnat estaría cometiendo un error, sino que debe considerar los efectos de la instalación de estas plantas de manera integral, ¿no? También debo comentarte que lo que ellos pidieron información de este primer proyecto dado a conocer en noviembre, desde el mes de diciembre pasado también manifestando su rechazo. O sea, la gente quiere saber de qué se trata, pero antes, de manera anticipada, pues están considerando ya que la instalación de estas plantas va a afectar su entorno y sus formas de vida, y además sus propiedades y su territorio, ¿no? Pues bueno, vamos a ver en qué viene esto, y sobre todo que la ley lo exige, ¿no? Que para que se instale, pues tiene que haber una consulta, pero pues tendría que ser real para que entonces los pobladores de estos municipios puedan vertir su opinión y no se les impongan proyectos que a la larga pues vengan, como dices tú, en detrimento de su forma de vida. También allá sí, en resumen, perdón, es una cuestión, una es de carácter técnico y otra es sobre si ellos quieren o no la instalación de estos proyectos en su territorio, ¿no? Exactamente. Leticia Ánimas, allá en la sierra también hubo un cierre de la autopista México-Tuxpan, un cierre durante ocho horas, me comentabas. Pobladores están inconformes, ¿en qué sentido? Así es, pobladores del municipio de Tlacuilotepec cerraron ayer el tránsito de la carretera desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche aproximadamente, para demandarle a la empresa Ingenieros Civiles Asociados, que también es la que va a hacer estas plantas hidroeléctricas en la Sierra Nororiental, que les paguen los daños causados a sus viviendas por la construcción de la autopista México-Tuxpan, y también la reparación o la remediación de los daños causados a los manantiales de los poblados de Tenancingo, Nuevo Tenancingo y Plan de Ayala. Hay mucha gente incluso ahí que no ha sido indemnizada por las afectaciones que le causó la construcción de la vía en sus terrenos. O sea, muchos quedaron dentro del derecho de vía y hasta este momento no han sido indemnizados. Debo decirte que les estaban pagando una cosa así como 5 pesos el metro cuadrado, una cosa verdaderamente risible, sí. Pero ni así ha podido cumplir Ingenieros Civiles y Asociados a través de su subsidiaria AUNETI, que es Autopista Nuevo Necaxa-Tihuatlán, Autovía Nuevo Necaxa-Tihuatlán, que además es la concesionaria de esta autopista. O sea, ellos la hicieron y ahora ellos la explotan. No es una carretera que esté al servicio de la que el gobierno mexicano esté recaudando sus ganancias, ¿no? Lo está haciendo la propia empresa. Entonces ayer bloquearon este tramo justo en el Cerro de la Ardilla. No hubo acceso a los medios. Bueno, desde el principio de la autopista aquí en el entronque de Texcapa se impidió la circulación de todos los vehículos, argumentando que pues estaban bloqueados los túneles y los puentes que hay en esta carretera, que hay que decirlo que es muy hermosa, ¿no? O sea, es una obra de ingeniería espectacular, pero pues causó muchos daños a la gente y hasta este momento no han sido pagados. Se están pidiendo que se les pague, además de que se construyan puentes peatonales adecuados para que los pobladores que quedaron, ahora sí que algunos pueblos partidos a la mitad, literalmente, por esta carretera, puedan moverse de manera segura, ¿no? Pues sí, sabemos que hubo un convenio, desconocemos hasta este momento los términos del convenio, porque la vía fue abierta a las 7 de la noche. pues al final de cuentas los pueblos quedaron, no quedaron con acceso a la autopista, y ahí es, vaya, 5 pesos por metro cuadrado, Leticia, es cuando uno dice, pues si es negocio hacer una carretera en este país, y sobre todo cuando tus costos son bajísimos, sobre cuando tienes que comprar la tierra para el paso de vía. Y en efecto, pues sí, una carretera que no les beneficia a ellos en todo y que les quitó sus tierras y les partió sus pueblos. Leticia Ánimas Vargas, desde Huauchinango, Puebla, te agradezco mucho esta información. Mientras tanto, ¿dónde te podemos localizar? En radioestacion.com.mx, ahí pueden leer toda esta información que les compartimos este día. Muchísimas gracias, Leticia Ánimas, y nos encontramos la semana que entra. Un abrazo. Un abrazo, Luis Fernando. Muchas gracias al auditorio. Leticia Ánimas, desde la Sierra Norte de Puebla, todos los jueves aquí en Contigo Puebla. Son las 10:42 a.m. y quería comentarles algo que publica hoy pueblaonline.com.mx, precisamente sobre la Sierra Norte de Puebla, y es que se acercan los carnavales y varias poblaciones de esta región del estado, como gran parte, incluso barrios de la ciudad, de la capital, o el famoso carnaval de Huejotzingo, pues se llenan de huehues. Pero en la Sierra Norte tienen la particular tradición de la descabezada, que es justo cuando inician las fiestas y se sacrifica a un ave, ya sea un pato, una gallina, un pollo, pues el cual es colgado, y es colgado de las patas. Todos los miembros de una comparsa de huehues intentan lanzarle un mecate que le dé justo en el cuello, y de ahí estirar el hilo y descabezar, precisamente cortarle el cuello al animal. Y pues los ganadores son felicitados, y es cuando inicia la fiesta. Pues bueno, hay una petición en change.org de un ciudadano de Jicotepec de Juárez que le pide a los diputados locales de Puebla, pues que revisen esta iniciativa de prohibir la descabezada, como le llaman, de estas aves al inicio de los festejos del carnaval en varios municipios, le repito, de la Sierra Norte, donde los huehues, pues bueno, llenan las calles a latigazos y a música y tratan de bailar con todo el mundo, pero antes se hace este ritual que, pues de acuerdo con muchos, tiene muchísimos años, y es una manera, pues bueno, de iniciar las fiestas. Pero hay algunos que consideran que es maltrato animal innecesario. El maltrato nunca es necesario, corrijo, y piden a los diputados locales que, pues por favor, volteen a ver esta situación y por lo menos legislen para prohibirla. Ya esta petición de prohibir el sacrificio de aves en la Sierra Norte por parte de los grupos de huehues ya tiene 1,000 firmas de apoyo en la plataforma change.org. Y pues bueno, se vienen los carnavales, siempre generan mucha polémica, sobre todo también el de Huejotzingo, donde regularmente hay personas heridas y hasta fallecidas por el uso de pólvora en los cohetones, y muchos han dicho que se debería de prohibir su uso. Sin embargo, estamos entre la seguridad y la tradición, o el hecho de que no se maltraten alguna especie viva por los festejos del carnaval, ya sean animales o sean seres humanos. Disculpe usted la terrible comparación. Son las 10:45 a.m, vamos a hacer una pausa. Les recordamos teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. Estamos conectados en Twitter, perdón, en las cuentas @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Regresamos después de estos mensajes. Contigo Puebla. 15 años informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Contigo Puebla. Son las 10:47 a.m. Seguimos Contigo Puebla. Luis Fernando Soto les saluda. Estamos en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Todos los jueves, Prema Valla nos habla de trofología para que nos alimentemos bien. Y nos decías la semana pasada algo que se me quedó en la cabeza, el que le ha dado vueltas todos estos días. Dejemos de contar calorías para contar nutrientes. Y sobre todo ahorita que los cambios de clima no nos ayudan mucho a mantenernos estables y hay algunos virus como el de la gripa que son oportunos para estas fechas, pues bueno, me viene otra vez a la cabeza el hecho de que no nos nutrimos lo suficiente como para poder aguantar no solo las vicisitudes de la vida, sino también los climas fluctuantes. Abaya, muy buenos días, te escuchamos con atención, un abrazo. Hola Luis, muy buenos días a todo el auditorio, así es, la verdad es que no hay cuerpo que aguante, Luis, y me incluyo, yo ya caí con la gripa, afortunadamente pues es leve, la tengo leve, si ustedes me escuchan estoy agripada, pero bueno, no es tan grave ni tan delicado, pero en verdad no hay cuerpo que aguante, hace mucho frío en las mañanas, hace mucho calor al mediodía, entonces la descompensación para el cuerpo es terrible. Y yo quisiera recapitular en esta oportunidad, Luis, y tal lo hemos platicado en nuestros programas, pero hacer un concentrado de qué es lo que tenemos que tomar, comer, para defendernos del clima. Si no se han enfermado, necesitan incorporar a su dieta tres elementos fundamentales. Y por favor, no cuenten las calorías de la miel. La miel pura, la miel cruda, la miel que no ha pasado por un proceso de calentamiento, y esto excluye a todas las mieles que están en los anaqueles de los supermercados, esta miel es la mejor defensa para nuestro organismo. Si quieren incluir jalea real y polen, también son buenísimos, pero si no, con la miel es suficiente y vamos a tomarla en cantidades industriales, miel pura, no la otra miel que ya no es miel, ya tenemos una refinación, ya tenemos jarabe de maíz, esa, bueno, pues nos perjudica terriblemente. Entonces, hay que darnos a la tarea de conseguir una miel pura, una miel cruda, y tomar diario. Olvidemos de las calorías que nos aportan, no pasa nada. Si la comemos a cucharadas, nos hace mucho bien, y sobre todo a los niños que les va a encantar, si les echan un poco de miel a sus frutas, también les pueden echar un poco de jengibre. Hay jengibre deshidratado, el sabor del jengibre es muy fuerte para un niño, pero deshidratado pierde un poco el sabor, entonces también podemos espolvorear el jengibre en las frutas y nosotros como adultos comprar la raíz y hacernos unos buenos licuados con jengibre. No olvidar, por supuesto, los cítricos, eso todo mundo lo sabe, pero hay que recordar que algunas frutas y verduras tienen mucho más vitamina C que una naranja. Es el caso, por ejemplo, del brócoli, tenemos ahí las fresas que son muy buenas, tenemos la cebada, tiene siete veces más vitamina C que una naranja. Hay muchas frutas y muchas verduras que nos ayudan también a tener las defensas altas. Pero no olvidemos esto de el jengibre, la miel y todas las demás frutas. Ahora, si ya les dio gripa, no importa, incorpórenlas porque les ayuda a subir las defensas. Si ya les dio tos, que eso también es muy frecuente con estos cambios, veo muchas personas con tos, tenemos dos opciones. Una, comer mucha piña, sobre todo el centro de la piña, casi la mayoría tira el centro de la piña, no, por favor, es lo que más nutrientes tiene. La piña combate muy bien la tos, traten de comer mucha piña en esta temporada. También, si ya tienen tos, pueden hacer su propio jarabe, pongan en un recipiente cebolla morada, si tienen, si no, de la blanca, le echan limón, le echan miel y lo dejan a remojo. Si lo suyo ya es infección de la garganta, entonces agréguenle uno o dos dientes de ajo, los machacan un poco para que empiece a soltar y dejen que ese caldo, por decirlo así, se concentre y ese que sea su jarabe. Se lo repito, cebolla, miel, limón y si tienen infección le ponen ajo. Esto también lo pueden trasladar a un té, o sea, lo pueden hacer concentrado, lo pueden hervir y hacerse un té y tomarse esto para combatir naturalmente la tos. Yo sí, olvídate de jarabes y de pastillas, porque conozco a dos, tres personas que me han comentado que ya se acabaron las cajas de antibióticos y no resulta, y obviamente siguen con este malestar, sigue el frío, y es cuento de nunca acabar. Efectivamente, es lo que te iba a decir, es que realmente los alimentos está la cura, ahí están las vitaminas, ahí están los nutrientes. Y otra cosa, decías hace rato, y porque insisto, estamos más preocupados porque se nos vean las costillas, no tener panza, y le tenemos un pavor a la miel o le tenemos pavor a muchos otros alimentos que consideramos que nos van a sacar de línea, pero pues a final de cuentas ahí está lo que nos va a curar. Exactamente, Luis, más bien hay que cuidarnos de lo que verdaderamente nos el azúcar refinada te baja las defensas y aparte es decir, es así te empanzona, es así te hace mucho daño. Exactamente. ¿No? Exactamente. Prema, vaya todos los jueves aquí en Contigo Puebla. Mientras tanto, para que no lleguemos hasta la semana que entra sin saber de ti, ¿dónde te podemos encontrar? Gracias, Luis. En el Facebook, mi página está como Prem Avaya con DHAY. Y si quieren alguna revisión tropológica, con mucho gusto les dejo el 22-23-25-96-57. Ahí estoy yo ya en la lista para desintoxicarme completamente. Me voy a someter a tu tratamiento. Avaya, exactamente. Nada más deja que me dé valor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Te mando un abrazo y nos encontramos la semana que entra. Un abrazo, Luis. Muy buen día. Gracias a ti. Muchas gracias. Muy buen jueves. Prema Avaya, todos los jueves aquí con nosotros en Contigo Puebla, hablándonos de trofología para alimentarnos bien. Y sobre todo, pues bueno, tomen consideración todos estos consejos porque, de acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Civil, el frío va a continuar en esta parte del país, por lo menos de aquí hasta el sábado. Va a haber bajas temperaturas producto de nuevos frentes fríos y de su interacción con tormentas invernales que, le dije ayer, han dejado un panorama blanco en muchos municipios, sobre todo de las zonas altas del norte del país. Son las 10 de la mañana con 54 minutos, ya nos vamos, les agradecemos mucho el favor de su atención. Les invitamos a que consulten el perfil de Facebook Contigo Puebla, encuentren el podcast con la emisión diaria, así como entrevistas con nuestros invitados y colaboradores que también aparecen en video. Soy Luis Fernando Soto, les agradezco mucho el favor de su atención, que tengan un excelente jueves y nos encontramos mañana viernes aquí a las 10 de la mañana.